En Mañanas de Radio, desde el estudio José Germán Araújo, nuestra entrevista central de esta jornada. 9 de la mañana, 8 minutos, estamos recibiendo en el estudio a Fernando Vázquez, integrante de la Dirección Nacional del Movimiento 26 de Marzo, del Coordinador Nacional de Unidad Popular. Fernando, buen día. Buenos días, Hernán. Buenos días a toda la audiencia. Saludos. Bueno, Fernando, se han ido acumulando los últimos días una serie de temas importantes que cada tanto vamos invitando a integrantes de la Unidad Popular a analizar, ¿verdad? A pasar en limpio de alguna manera, tomando la distancia para analizarlo en el sentido de salir de todo el revuelo mediático que las cosas generan, las redes, en fin, todo lo de este tiempo, y pasar en limpio desde un análisis desde la izquierda, precisamente, ¿no? Con un contexto, el viernes leíamos esta historia de muchos uruguayos que a veces no conocemos, ese deambular durante el día de un lado a otro buscando comida. No sé si llegaste a leerlo, ese artículo que publicaba El Observador, que van a en este plan de alimentación que largó el Mides, saben dónde ir, ¿no?, a buscar un plato de comida que da el Mides por día, después van a una olla popular, después van a un merendero, recorriendo, ¿no? Y ahora, durante mientras no estábamos al aire, pasé frente al Mides ahí y ya hay un ómnibus de la policía donde están subiendo gente de la calle por el frío, más despliegue que lo normal de vehículos, de policías, porque ahora empieza todo esto del frío polar y el plan. Ese es un contexto que quizá también como punto de partida en la realidad hay que tener en cuenta, ¿no? Pero bueno, arranquemos, si te parece, por lo que generó esta noticia del hallazgo, nuevo hallazgo de huesos humanos en el batallón 14, ¿no? ¿Qué te parece que genera eso y qué reflexión política genera también, ¿no? Y bueno, yo creo que lo primero es saludar a las organizaciones sociales que han hecho posible todo esto, al equipo técnico, ¿no?, a los antropólogos, que realmente es como que se hubiese juntado, ¿no?, la fuerza de las luchas, de la persistencia con la capacidad técnica, ¿no?, y que han desplegado todo este equipo, que hay una antropóloga al frente, y que, bueno, que está mostrando que objetivamente que los restos están ahí, o que están en dependencia de Defensa Nacional. Creo que eso es una, en primer lugar, es una un tremendo golpe a los que sostienen la política de impunidad, ¿no? Perdón. Y que después, el otro tema es que esto lamentablemente ha ido en cuentagotas, ¿no? Y aquí sí la responsabilidad es del Estado, ¿no?, de los gobiernos y particularmente de las Fuerzas Armadas. Porque es muy difícil creer, ¿verdad?, por lo menos nosotros no lo creemos, de que la información no está, ¿no? Acá hay un pacto que ha sido de silencio entre los militares, y no solo militares, de otras áreas de la inteligencia, del aparato del Estado, que participó en la dictadura, y que supuso una de las variantes por las cuales también se produjo aquella vieja política de concertación y de acuerdos económicos que suponían que no había que tocar esto. Porque hay que también ubicarlo, ¿no? Uno entiende las emociones que produce encontrar los restos humanos, ¿no? Sobre todo compañeros muy cercanos, familiares, y para la gente en general también, ¿no? Para los jóvenes. Pero lo cierto es que estamos a 50 años, ¿no? Más de medio siglo. Y esto se encuentra porque se ha mantenido el desenterramiento, ¿no? Sí. El trabajo allí en la zona. Entonces, muestra que acá ha habido un camino de lucha. El único posible de las organizaciones sociales y populares, pero también muestra las grandes falencias que ha tenido particularmente la izquierda en este tema, ¿no? Nosotros fuimos críticos y lo somos todavía en este momento, porque bueno, se fue el gobierno, no se exigió esa investigación, ¿no? Porque los votos estaban. O sea, clarísimo. Y la decisión es una decisión presidencial lo que se precisa más que nada, ¿no? Si bien hubo avance en relación a lo que había, pero no ha sido suficiente, si no estaríamos buscando todavía. Pero me acuerdo, Fernando, en eso de lo que dijo en su momento Eleuterio Fernández Guido, pero bueno, si me dejan torturarlos, ¿te acordás? Si me dejan torturar, capaz que averiguamos un poco más, como diciendo que no se podía hacer nada más que lo que se estaba haciendo, ¿no? Salvo que fuera por la fuerza. Sí, yo creo que ahí hay ha habido connivencia, vamos a decirlo, lo hemos dicho otras veces. A veces es difícil hablar de los muertos, pero acá hubo hechos políticos que mantuvieron, lo dije recién, la política económica y la impunidad, los dos elementos que marcaban el continuismo en la dictadura hasta hoy. O sea, la deuda creció, el acuerdo con el en política macroeconómica sobre todo. Y todavía después le agregaron cosas nuevas, ¿no? Todo el tema de la forestación, todo el agronegocio, el agua, ¿viste? Las privatizaciones, todo eso se mantuvo. La deuda, ¿no? Como gran elemento, que afecta directamente a la tierra. Y después la impunidad. O sea, para mantener la impunidad hay que mantener el aparato represivo. Y ahí no hubo cambio. No hubo cambio. Inclusive, en democracia, en algunas cosas se han hecho cosas que la dictadura no las hizo porque no las necesitaban, ¿verdad? Pero yo qué sé, toda la participación en Naciones Unidas, por ejemplo, sí, las misiones, eso es un desastre, ¿no? Porque ir a guerras, ir a como se ha dicho, ¿no? Para darle trabajo a la gente y que se construya una casita, es más desastre todavía, ¿viste? Desde nuestro punto de vista, ¿no? Sobre todo cuando estamos echando para adelante o queremos echar para adelante una política que es de de desarrollo nacional, de construcción, de retener a la gente. Vos hablabas de una cosa, me voy un poquito del tema, pero que es otro derecho humano, ¿no? Que es el derecho a la vida digna, a la alimentación, a un techo. O sea, los problemas económicos y sociales que se han ido agravando se han convertido, ya eran crónicos, pero el nivel de crónico hoy es mucho más grave todavía, ¿no? Porque si en 50 años no se pueden construir viviendas para la población, si el salario es bajo, si no hay oportunidades, estamos en problemas, ¿no? Pues acá se ha aplicado un plan económico y político que supone estas dos cuestiones, ¿no? Y por eso tenemos este tema de la impunidad arriba de la mesa también, ¿no? Con mucha fuerza, ¿no? Ahora, pensando en esto de, porque vamos a hablar también, además la Unidad Popular prepara una actividad sobre esto, de los 50 años del golpe de Estado, que es medio siglo, como vos decías, un aniversario importante. En esto de la impunidad y en los debates que se van a venir, además en comparaciones de gobiernos, ¿no? Este que va a terminar el año que viene, el Frente Amplio que aspira a retomar el gobierno, van a decir, bueno, pero en el Frente Amplio se metieron militares presos, represores presos y civiles, en el caso de Juan Carlos Blanco como canciller, algún caso más, Miguel Sofía hace poco, el escuadrón, se hizo como un argumento de defensa, así que sí. Se metieron militares presos, ¿no? ¿Qué es lo que no conforma en ese sentido? Y yo creo que acá hay un tema, es que no se va a fondo, ¿no? Uh-huh. Y que el único, el gran tema, ¿verdad?, de la política hoy nacional, por decirlo, por ubicarlo como problema nuestro, es que se ha reducido casi toda la política a acuerdos parlamentarios, ¿verdad? Porque hoy lo vemos en la educación, lo vemos en la seguridad social, lo vemos, o sea, toda esta instrumentación y el sostenimiento de digo la impunidad y digo la política económica como los dos ejes, para mantenerse necesitan acuerdos sociales y políticos sobre todo. Uh-huh. Por eso que hay tanta también a veces disconformidad, que media que es difícil de ubicar, o canalizar políticamente, ¿no? Porque hay un desgaste en la sociedad uruguaya de cosas que se dicen y después que no se hacen. Uh-huh. ¿Verdad? Y estoy hablando, podría poner múltiples ejemplos, desde el tema de la tierra hasta el tema de la producción, de la industria, del agua, que es el que tenemos hoy arriba, sí. Lamentablemente arriba de la mesa. Uno a veces se asombra, ¿no? Porque dice, fulano dijo tal cosa. Pero escúchame, el tema del agua en Uruguay, en este país, está planteado desde los 70, desde antes, ¿verdad? Uh-huh. No en este país, en todos lados. Sí. Lo que pasa es que hay una política dominante que dice, no, acá nunca más. Es como cuando venía la dictadura en el 70, yo no sé, ustedes son un poco más jóvenes, pero, uh-huh. pero lo deben de haber escuchado. No, acá no va a pasar nunca, acá hay democracia, acá hay no sé qué. Como decían los dibujitos animados, rumble, rumble después, ¿viste? O sea, pasó todo por arriba. Entonces ahora también con el agua, ¿cómo va a pasar en Uruguay? Que tenemos claro. arroyo y río y quebrada y todo, de pastito por todos lados. Pasa. ¿Pero por qué pasa? Porque hay un desgaste, hay depredación. ¿Viste? No es que se esté plantando y dando trabajo, no, hay una política que es depredatoria, es como cuando se escarban, ¿viste?, para sacar el mineral, dan vuelta todo y que sea uh-huh. y después tiran para los ríos. Entonces acá no hay una política que tenga un fin social, lo social queda de lado, ¿verdad? Lo único que pesa es la obtención de grandes beneficios económicos, ¿verdad?, o ganancias, ¿verdad?, y de la explotación de la gente. Entonces, si está dentro de esos parámetros, bárbaro, para la política dominante. Uh-huh. Y lamentablemente el progresismo entró dentro de esa política. Hizo algunos cambios, como tú decías, hizo algunos cambios, porque sería, como es que se dice, de necio no decirlo. Claro. ¿Verdad? Hizo algunos cambios, pero totalmente insuficientes, y algunos fueron peores, también hay que decirlo, ¿verdad? Porque los resultados de la forestación y de la soja transgénica todavía lo estamos evaluando, todavía se están evaluando, ¿verdad?, en este país. Lo mismo que podríamos decir en el plano de la salud y alguna otra cosa más. Pero digo, entonces, hay temas que por eso que la UP, la Unidad Popular, también venimos de tratar uh-huh. estos temas, ¿no?, en un encuentro, de poner muchas cosas arriba de la mesa, que las hemos venido trabajando durante todos estos años, y dando respuestas, porque también es cierto, Uruguay fue un país avanzado en seguridad social, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Siempre se ha dicho eso, desde chiquito. Sí. Por más que había grandes diferencias también. Uh-huh. Pero, viste, era propia, era intergeneracional, todo eso que se dice. Ahora, eso se acabó. Después que viene una política que dice, bueno, el Uruguay tiene que cumplir un papel en cierto concierto internacional, ¿verdad? Tiene que tener ganado en pie para exportar, o sea, y eso es funcional a la política oligárquica en este país, ¿verdad? ¿Quién le sirve que no haya frigorífico más o menos funcionando, claro, controlando? No que la hagan toda, pero viste, pero que tenga para el país. Entonces, se precisa una política distinta y que por múltiples lugares está llegando a su agotamiento. Fernando, déjanos hacer un paréntesis que estamos debiendo la pausa. Ya seguimos conversando con Fernando Vázquez. Ustedes nos escriben al 099-326-381. De pie, te encontraré creciendo, cambiando las cosas de lugar. Una estrella roja en el cielo de marzo, que marca el camino. Bueno, seguimos conversando con Fernando Vázquez de la Dirección Nacional del 26 de marzo. Tengo un audio acá de Rina. Fernando, lo vamos a escuchar. Buenos días, compañeros. Bueno, el compañero Vázquez siempre con tanta dignidad y con tanta brillantez que explica todo. Realmente el compañero es brillante, ¿no? Todo lo que dice es una gran verdad. Uno a veces se pone muy triste, pero lo que dice es la pura verdad. Y bueno, lamentablemente los uruguayos siguen festejando que ganó Uruguay, que a mí también me gustó, pero se dieron cuenta, ya no hablan más del agua. Qué triste, compañeros. Una felicitación a la radio, como siempre. Bueno, ahí estaba Rina, Fernando, con su mensaje. Bueno, muchas gracias. Claro, ¿no? Ahí. Capaz que no me merezco tanto, pero bueno. Fernando, Unidad Popular pisa firme con un montón de temas. Vos hablabas en el bloque anterior también esa ausencia de izquierda en el Parlamento que enfrente realmente los problemas importantes, ¿no? No existe la izquierda en el Parlamento, está clavado, está, es claro, ¿no? Este, y se vienen actividades importantes también, de cara a las próximas semanas, a los próximos meses. Sí, este, creo que en el encuentro se abordaron temas de ubicación de toda la política nacional. Este, ahí salió un documento muy interesante, este, que ya ha salido básicamente publicado, este, pero que ¿dónde están los principales este, tópicos así de la vida, ¿no? Pero además, digamos, salieron cuestiones prácticas para los próximos meses también, ¿no? Porque este es un mes que ya, este, vamos a hablar después del tema de seguridad social también, pero digo, acá hay, hay varios temas que ya están arriba de la mesa, ¿no? Este, desde el punto de vista de la UP. Nosotros vamos a, hacia un ajuste programático que se va a hacer este año también, contra fin de año, de definición. De, eso está, para ir a las elecciones hay que hacerlo siempre, primer cosa, pero bueno, ya estaba definido desde el año pasado, podríamos decir. Este, y que siempre se ha hecho también en la UP, se discute, ¿no? O sea, es un ajuste, pero que me atrevo a decir, porque en esto ya hay un consenso entre los compañeros que están trabajando en todos lados, que el programa anterior básicamente se va a mantener, ¿verdad? Uh-huh. Este, estoy hablando de la gran... Sí, sí. Digo, hay cosas nuevas, como esto del agua, alguna otra cuestión, este, que capaz que haya que... este, tema de derechos humanos, pero digo... que ya están incorporados, inclusive algunos, puede parecer alguna... Pero digo, el bloque programático de la UP está, ¿verdad? En lo económico, en lo social, educación, salud, vivienda, tierra, este, podríamos decir esto de las nuevas tecnologías, claro, que también está en el programa ya abordado, lo quiero decir porque... No es que la inteligencia artificial, todo el mundo algo estamos, sí, pero estamos, sí, esto está, este, es una cuestión largamente anunciada ya, ¿no? Pero bueno, este, y que afecta a la vida del trabajo en nuestro país, a la cuestión económica, a las relaciones de producción, a la relación entre el trabajo y el capital, a la vida de los trabajadores, ¿no? Y te afecta en todo, porque bueno, yo me siento, en, este, hace tiempo que estamos en esto de la política y en la radio, y te puedo asegurar que no es lo mismo una radio en los 90 claro, o en los 80 que una radio hoy, aunque sea, está todo computarizado en todos lados, sí, sí, sin vuelta, ¿no? Y el que no, bueno, quedará por ahí, yo qué sé, no sé. Podés hacerlo también, ¿no? Pero... Claro. Este, esa tecnología también que lleva a determinadas decisiones políticas, ¿no? Exactamente. Pero digo, el problema son los marcos, ¿no? A veces claro, no es el tema de la tecnología, ¿viste? Como quedando... Sí, ¿viste? Sí. Los obreros cuando se levantaron, este, arrancaron contra las máquinas al principio, ¿no? ¿Se acuerdan de todo ese proceso que se dio? Claro. Este, pero después se descubrió que el problema no eran las máquinas, eran los patrones, ¿no? O que eran las condiciones de vida... las 16 horas, este, que trabajaban los niños, las mujeres embarazadas, era un desastre aquello, y dormían al lado de la fábrica, en París y en Alemania, en todos lados, este, no en el tercer, allá arriba, en el primer mundo, como podía, no en arriba ni abajo, pero era allá. Entonces, ahí fue donde se acumuló. Entonces acá también, este, la tecnología cumple un papel de, y lo va a seguir cumpliendo, y yo creo que cada vez más, y está bien porque ha sido siempre así. Lo que pasa es que la velocidad que tiene hoy, este, como el desarrollo económico, es distinto, a pesar de que estamos en un país atrasado igual, ¿verdad? Este, hay cosas que yo voy a poner un ejemplo, esto que se planteó esta semana, y me voy un poquito del tema, sí, del tren este que quieren, sí, del tranvía de este que quieren poner. Sí. Pero esto es una propuesta que tiene 20 años en la izquierda y que nunca nadie se animó a hacerla. Era más ambiciosa inclusive. Uh-huh. Había programas que duermen en algún cajón del progresismo, ¿verdad? Que era un plan de Montevideo que afectaba a toda el área de, ¿cómo es? Metropolitana. Metropolitana, pero era también como 30, 40 sí, sí, kilómetros para empezar. Integrado. Y eso no se animaron a hacerlo, ¿verdad? Hubo más, te puedo decir. No se animaron a hacerlo por las presiones internas, ¿verdad? Porque hay gente que no le sirve, porque te dice, no, es para dentro de 10 años, no, pero esto es un disparate. Sí, un disparate, pero después se lo dan a los. Hasta los grandes, se lo dan a los grandes capitales, porque poner un tren de 20 kilómetros para una empresa de esta, de 30, no sé, 20, hasta Pinar, sí, sí, como quieren hacer, que me disculpen, ¿viste? Pero si antes teníamos tren y lo hicieron pelota todo y entraba a Punta del Este. Estoy diciendo cosas que, ¿no? Ahora, precisamos ver estas cosas. Porque si no también es muy difícil la comprensión de los problemas, ¿viste? Políticos que tenemos enfrente hoy, que hay que resolverlo de una manera distinta y también pensando de acuerdo a las necesidades actuales, ¿verdad? Porque es cierto, no puede pensar como hace 40 años atrás, pero tampoco que nos lleven para la caverna tecnológica, como le digo yo, ¿viste? Porque terminamos en una caverna por otro lado igual. Tenemos que hacer una nueva pausa. 099-326-381. Siempre 26. Ya estamos a 24 minutos de las 10 de la mañana con Fernando Vázquez de la dirección del 26 de marzo y del coordinador de Unidad Popular. Ustedes envían al 099-326-381. También pueden llamar al 2903-0302, 2903-0304. Sus mensajes estamos en vivo por el Facebook, ¿no? La transmisión en directo con cámara acá en el estudio. ¿Cómo estamos a nivel de mensajes, Marcelo? Escribió Cecilia, dice, buen día, compañeros, agradecer a la radio el apoyo que siempre brinda a los productores familiares de nuestro campo. Ejemplo de ello fue una vez más la magnífica ruta por la horticultura en San Antonio el sábado pasado, a tope, experiencia única, expresión de la hospitalidad y generosidad de la comunidad de San Antonio que logra un intercambio único de saberes, tradición e integración de niños, jóvenes y adultos y veteranos del campo y la ciudad. Quienes fuimos, volvimos renovados y esperanzados para seguir luchando por la calidad de vida que todos nos merecemos. Abrazo para todos, dice Cecilia en este mensaje. Bueno, Fernando, lo que te preguntaba a nivel de actividades, Marcelo, esta de el 24 es la primera, ¿no? De esta etapa, digamos, podríamos decir, ya la segunda mitad del año de Unidad Popular respecto al golpe de Estado. ¿Por qué una actividad en torno a ese tema? ¿Qué tiene para decir la Unidad Popular respecto a esto? Bueno, yo creo que Acá hay un tema que es el, no solo las causas, sino el hecho en sí de lo que es la dictadura, ¿no? El inicio. El inicio formal, podríamos decir, sí, ¿no? Fue el golpe ahí, se va contra el Parlamento. Pero como en todas las cosas, ¿no? Hay elementos anteriores que determinan la existencia o la aparición de, claro, de hechos sociales de tal envergadura, ¿no? Yo creo que el primero fue la gran confrontación social que se había acumulado en la década del 60, y particularmente, para no irnos muy para atrás, con el gobierno de Pacheco, ¿no? Pero ya también al inicio de los 60 lo mismo, están los antecedentes con el FMI y todo aquello, ¿no? O sea, había condiciones muy particulares, ¿no? Porque uno, en la medida que va pasando el tiempo, se va dando cuenta que, como dice el tango, 10 años no es nada, ¿no? Entonces, hubo hechos que determinaron la vida política del país. Hubo reforma constitucional en el 66, hubo medidas prontas de seguridad, hubo militarización de sindicatos, hubo muerte de estudiantes, o sea, hubo miles y miles de personas en las calles del 68 en adelante, o antes, ¿no? Las huelgas frigoríficas, bancarias, todo aquello. O sea, no está. Y también hubo una respuesta oligárquica de la derecha, que se expresó en el plano represivo. Aparecieron los escuadrones de la muerte, aparecieron las torturas, en democracia. No estamos hablando de... Claro. En democracia. Porque acá parece que empezó todo el lío, empezó con el primer tiro que se tiró, ¿no? De un lado, pero ya en el 56 mataron obreros en este país, de la industria frigorífica, de otros. O sea, Recalde fue otro que mataron acá muy cerca de Montevideo, una manifestación, no sé, o sea, entonces no... Acá hay un relato que se pretende construir, de que vamos todos de la mano, pero no es así, ¿verdad? Acá hay gente que vive muy bien, que son los propietarios de este país, ¿no? Y después le quieren hacer creer a todos que somos todos uruguayos y que tenemos la garra charrúa. Otra falsedad más, ¿no? Porque ni indios quedaron en este país, ni charrúa. Entonces, producto de un exterminio. Entonces, acá hay cosas que... y esto no quiere decir de que Uruguay no tenga grandes reservas, ¿verdad? Morales y políticas y sociales. Porque también hay que decirlo, el capitalismo construyó a imagen y semejanza del vallismo, del herrerismo, de todo eso, lo que fue el siglo pasado, bueno, un país un poco diferente, para hablar rápido, ¿no? Sí. A lo que andaba en la vuelta acá en la región, ¿verdad? Pero era también por las necesidades que tenía el capitalismo y por el papel asignado a Uruguay, que a veces nos cuesta, ¿viste? ¿No? Cuesta que entre eso, pero después de la Segunda Guerra Mundial, y ya de antes, ya había zonas del mundo y particularmente países que tenían papeles, se llamaba División Internacional del Trabajo, tenían papeles. Y después del 69 para adelante acá, Plaza Financiera, el planteo de los yanquis, ¿verdad? Vuelta para atrás, desindustrializar todo, reprimir, estaba Cuba en el medio también, que la amenaza del comunismo, todo aquello, está. Toda la confrontación este-oeste, todo lo que se sucedió. Entonces, los 70 no es una casualidad histórica, y el golpe tampoco, ¿verdad? Hay. Después está todo la interna de lo que sucedió en nuestro país, ¿verdad? ¿Qué pasó con las Fuerzas Armadas? ¿Qué pasó con los principales partidos? ¿Por qué surge el Frente Amplio? ¿Qué pasó con los sindicatos? ¿Qué pasó con la lucha armada? ¿Qué pasó con todo? Porque si no, mirá, una cosa, ¿viste? Entonces, el golpe es un gran aprendizaje, ¿verdad? De histórico estoy hablando, ¿no? Que costó como se dice, ¿no? Costó mucho al pueblo uruguayo, ¿no? Porque puso a sus mejores hijos allí, puso a los trabajadores en el medio, y fue una irrupción de masa, ¿verdad? Porque, bueno, se venía de un tipo de sindicalización en el Uruguay que dura hasta hoy, ¿verdad? Por más que ha tenido cambios, pero dura, ¿verdad? Y se da irrupciones también en esos últimos años, que es el movimiento estudiantil, la afectación de las capas medias en el Uruguay, ¿verdad? Entonces, antes que pensaban los uruguayos, siguen pensando, yo creo, pero, ¿viste? La placita para acá al lado, la casita para la playa, el auto, claro. Hubo un sector que pudo acceder a eso y de repente empezó a llegar. No es el único factor, también hubo factores ideológicos y políticos. Pero digo, la crisis es siempre lo fundamental. Cuando empieza a cerrarse las canillas, estaba la comprim, ya estaba la congelación de salario, y después aparece la represión. La represión interna contra la guerrilla, ¿verdad? Contra el MLN fundamentalmente, había otras organizaciones también, y también contra el movimiento popular en su conjunto. Entonces, es eso lo que crea las condiciones para que exista un golpe, ¿no? Y una escalada de la derecha que no fue solo acá. Eso se puede comprobar con esto de los desaparecidos. Claro. Con el gran tema este que o sea, toda esa política, porque si hay algo que hicieron las fuerzas armadas en esta zona, no es estudiar el país solamente y la patria y no sé cuántas cosas más, también estudiaron otros procesos donde habían intervenido reprimiendo. Y uno te iba a poner, Argelia, por ejemplo, que fue en los 60, ¿verdad? Y vaya si reprimieron ahí, ¿verdad? Porque eran franceses. Por más que dicen que son, ¿cómo es? Son colonia ultramar, eran, ¿no? Uh-huh. Pero era una colonia, ¿verdad? Una colonia de Francia. Entonces, lo mismo que Túnez o algunas otras, se habla de Siria, ¿verdad? De gran influencia, el Líbano y África, ¿no? Pero digo, hubo estudio de los dos lados, hubo preparación de los dos lados. Y las Fuerzas Armadas empezaron a preparar contra el enemigo interior, con el pretexto también de que la política era contra el comunismo, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? Que después que desaparece todo eso, supuestamente, ¿no? La guerrilla, y ahora podríamos decir que el sistema socialista, ¿no? Sí. La política de seguridad interior se mantiene, ¿verdad? Me dirán, cambiaron tres renglones, pero la filosofía está, ¿verdad? Entonces, ¿a qué se apuesta también? A un factor que a veces no se tiene cuenta por ser etéreo, por ser más menos tangible, ¿verdad? Que es el factor tiempo. Porque no es lo mismo vivir una cosa hoy que vivirla hace 50 años o hace 100, ¿verdad? Esa variable, ¿verdad?, aparece hoy, pero ¿qué pasa también? Los problemas en Uruguay no se resuelven, se han agravado, se nos va la gente, ¿verdad? Por más que se muestra que en muchos casos, las reservas, aunque no tengan votos a veces, las reservas morales, políticas, sociales, siguen estando dentro del país. Entonces, es una variable que es como una especie de plus, ¿verdad? que tenemos en el país, ¿verdad? De valor agregado, por decir. Pero digo, yo creo en esas cosas. Ahora, hay elementos que todos los días tratan de que ese valor que está latente agarre para otro lado, ¿verdad? Porque cuando se me habla de que no se puede cambiar las AFAP, mentira. Cuando se habla que no se puede cambiar el agronegocio, más mentira. Cuando se habla que no puede hacer la reforma agraria, otra falsedad. ¿verdad? Cuando se habla que la deuda externa desestabiliza el país y no la pagamos, otra mentira, ¿verdad? Porque lo que produce la deuda es precisamente desestabilización social. Hoy tenés más presos por otros motivos que en la época de dictadura. Y no quiero decir que la dictadura fue buena, porque la padecimos todos. Entonces, hay 15.000 presos de promedio, o 16, anda, no sé cuánto anda. Sí, va subiendo. Y largan, el otro día me enteré por uno de los ministros que largan 3.000 por año. Entonces quiere decir que hay una circulación de gente que es brutal, ¿no? Y sobre todo jóvenes, ¿no? Porque uno los ve destapando contenedores, durmiendo en la calle. A veces habla con uno y no podés porque es imposible, por cómo están. Entonces, ese problema es crónico y no lo pudo desestar. Cuando se discutió este problema y dijeron que iban a armar el MIDE, lo dijimos, si es por un ratito lo llevamos, el 26, pero para siempre no. Claro. ¿Viste? Tiene que haber otra política. Tiene que haber una política de trabajo, de estudio, de desarrollo, ¿verdad? Que es lo que está vedado hoy en el país. Porque vamos, nos dan una medalla y salimos corriendo para todos lados, ¿no? Ahora, cuando hay que subir un salario, no, ¿eh? O cuando hay que atender un jubilado que no le da ni para comprarse una aspirina, tampoco. Claro. O gente joven. Entonces, esos son los temas cardinales del país que hay que atacar, ¿verdad? Un amigo una vez decía, medio en broma, compañero, ¿no? Decía, acá tendríamos que pelear para que la gente no entre de tan bien que vivimos. Pero los únicos que entran son los ricos o los muy pobres que están liquidados en otros lados, ¿verdad? Pero digo, el Uruguay tendría que dar pautas en eso, y se puede, porque con el nivel de tierra que hay ahora, nos están llevando a un desastre. ¿Por qué? Hablamos a veces hasta con desesperación, porque hay que decirlo también, porque cuando a vos te dicen pasar por una cañada y está seca, o pasar por un arroyo que no es tan arroyo, ¿viste? Que es medio grandecito ya, y está todo podrido, como acá en Montevideo. ¿Qué es lo que...? ¿Cuántos años más? Llevamos 50 del frente. No quiere decir que lo haya hecho el frente, pero la bahía es lo mismo. Entonces, ¿cuál es el problema que hay? El problema es el modelo. El problema es el capitalismo. No es los radicales, como se dice. No son los locos que siempre dicen la verdad. Los que ponen el palo en la rueda. Sí. Entonces, por eso es lo que precisa cambio. Y por eso que la UPE va a tratar este tema de... Porque es como... ¿Sabés lo que pasa, Hernán? Acá, en el tema de la dictadura, es como estudiar en biología el ADN, ¿viste? El núcleo fundamental de las cosas, ¿viste? Si no estudiás en sociología el mayor nivel de lucha de clase que hubo en este país y todo lo que intervino ahí, todo, ¿eh? No solo los piquitos de oro, todo, que fueron miles y fueron cientos de miles en este país. Entonces, se va a volver a producir elementos, porque ningún cambio sale a la risa, ¿eh? Claro. Ningún cambio sale a la risa. Tenemos que hacer la última pausa, venimos con el último bloque con Fernando Vázquez. encontraré de pie, te encontraré creciendo. Últimos minutos con Fernando Vázquez. La seguridad social, Fernando, está encima de la mesa y Unidad Popular obviamente marcó la cancha en este último tiempo. Sí, bueno, este es un tema muy importante, ¿no? Porque, a ver, hoy si hay algo que busca el capital financiero, o gran capital, ¿no? El que determina, yo diría, la política mundial hoy, es obtener recursos. Porque la lucha, bueno, ustedes se puede ver lo que ha pasado en Estados Unidos recientemente, se declaró en default prácticamente, y todos los años hay una lucha por el presupuesto, claro, sí. Ellos tienen la maquinita, claro. Imprimen y dale para adelante, pero ese es el acuerdo político. Acá me imprimís peso y yo qué sé, lo tira para arriba después cuando viene Uruguay. Pero bueno, o en Argentina. Pero digo, no, hablando en serio, hay una política que es de, que tiene, o sea, los bancos han buscado apropiarse en forma sistemática durante estas últimas décadas del ahorro de los países, en general del mundo, ¿verdad? Y allí donde hay condiciones políticas, que en general es en todos lados, porque empiezan a apretar, ¿viste? Condicionan a los países, están debilitados en su economía, países mucho más grandes que el nuestro, inclusive, ¿no? Y terminan o controlando los bancos centrales, o controlando los ministerios de economía, y meten para adelante la política de privatizaciones en todos lados. Acá han puesto primero medidas recaudatorias, ¿verdad? Le han puesto impuesto a los jubilados. Es una cosa que no tiene pero el más mínimo bollete, así por donde lo mire, ¿verdad? Pero bueno, ahora le sacaron uno. Pero es como un jueguito, ¿no? Claro. Que se busca en forma permanente. Yo hice una cosa, vos haces la otra. Pero en el fondo están haciendo lo mismo. Porque el problema acá es que las AFAP no las saca nadie, ¿verdad? La AFAP ha sido un organismo privatizador de la seguridad social, donde no se les pone ninguna condición, pero además avalado para que tenga una política de negocio con el ahorro de los trabajadores en un país. Y después te dicen, no, estamos en déficit. Claro, si le da 1.400 millones de dólares por año, que no va a estar en déficit, ¿viste? No hay Cristo, que nadie banca, ¿viste? Y menos una economía como la nuestra, que tiene compromiso con la deuda, Y además hay otro problema, que la industrialización ha ido para atrás, entonces los aportes son menores. Eso no lo dicen tampoco. Entonces, hay un tema económico, es un tema político de primer orden, porque por algo lo metió a la calle, por algo lo votaron, y por algo los únicos que han largado contra él hasta ahora han sido el sindicato ATCS y algunos sindicatos más. Y la Unidad Popular en el plano político, con otros compañeros ahí. Algunos partidos más pequeños, como nosotros, pero que no determinan, ¿verdad? Ahora, hay una cosa que sí determina. Por eso están tan preocupados. Porque para algunas cosas somos chiquititos y para otras parece que no fuéramos tan chiquitos. Porque ¿cuál es el problema que hay acá? Que coincide el mal que se está haciendo con una gran mayoría de la población. Nadie quiere trabajar más arriba de los 60, ¿verdad? Y ganar menos, porque eso es lo otro que nos dicen. Y lo otro que han hecho como AFAP es que a veces vos estás en una AFAP y te están pagando 7, 8, 10 mil pesos y anda a quejarte, yo qué sé, a la FIFA, a la ONU, no sé a dónde quiera quejarse, pero no, nadie te va a dar bolilla, y menos el gobierno, que las avaló de derecha y progresista. El Frente también avaló esto. Entonces, todo el sistema político está en debe con esto. Todo. El sistema político dominante, ¿no? Uh-huh. Porque acá dicen todos los parlamentarios, si no, acá la UP estuvo en contra de esto, de la AFAP. El 26 también estuvo en contra y otros partidos. Entonces, hay que decir la verdad, ¿verdad? Y la verdad, en la lucha política o en la lucha de clase, siempre queda escondida, ¿verdad? Porque molesta, ¿verdad? Molesta la unidad, la verdad. Uh-huh. Esto lo explicó una vez una frase famosa de Fidel, ¿no? Dice que parece que vale más vivir en la mentira, ¿verdad? Porque cuando una verdad se dice, parece que el mundo se hundiera. Y es así, ¿verdad? Vos decís la verdad y te quedás sin amigos a veces, ¿viste? Porque la verdad, decís la verdad, marchaste, quema, a veces. Quema. Entonces, ¿verdad? El políticamente correcto, ¿viste? Todo tiene que estar en orden, así, cosas, en armonía. Pero no hay armonía ni en la heroica de Beethoven, ni en Vivaldi. Entonces, ¿qué me venía a pedir en la Unidad Popular y al Movimiento Popular que no tenga de...? O sea, no hubo nunca un cambio social que no haya sido precedido de grandes luchas. Y eso es lo que está planteado hoy. Claro. ¿Verdad? Porque cuando nosotros decimos el único camino posible es el plebiscito, ¿no? No es porque se nos haya alimentado. Miren que de vez en cuando leemos la Constitución también, ¿eh? ¿No? Porque te dicen, el único camino, ¿verdad? Porque esto, como es un decreto del presidente, la única forma de ir no es por referéndum, ¿no? Aquello. Sí. Hay que ir plebiscito y reforma constitucional. No hay otro. Si no, queda todo como está. Y si no, a discutir, no sé, al Congreso, y después dentro de si gana quien gana, es todo una nebulosa. Entonces la única forma es apretar el clavo ahora, sacar la papeleta, que ya por suerte el otro día nos decían los compañeros que está bastante avanzada. Ajá. Escuché a algunos compañeros de TCS ahí, y que está pa resolverse. Claro. Hay algunas cosas que estamos esperando, para no decir que no esperamos a nadie. Claro. ¿Verdad? Que creo que está bien. Uh-huh. ¿Verdad? Pero que también hay que estar atento, ¿verdad? Pero no nos van a llevar así como, viste, como llevan a los toros, viste, con la argollita, ¿viste? Sí. En la rural, viste, hacia un congreso, después a las elecciones y después no sé a dónde, a decirnos, cuando tuvieron 15 años el progresismo en el gobierno y esto no lo vio. Bien. Fernando, tenemos que terminar, estamos pasados las 10 de la mañana, seguimos conversando en cualquier momento. Nos vemos. Gracias. Saludos a la audiencia. Muchas gracias a ustedes. Tanto.